de formar parte de este Libre Bus, el colectivo que recorrió y nos va a contar de su experiencia, además de lo que viene a hablarnos en particular, que es acerca de redes libres. ¿Pudimos solucionar el temita? Estamos en la pelea para ver si los compañeros que están en el aeropuerto de Colombia no pudieron llegar a tiempo, por lo menos los tenemos a través de la entre todos intentarán dar cuenta de esta experiencia maravillosa. No estoy hablando de Libre Bus, sino de lo que es montar redes para conectarnos libremente. Ustedes saben que muchas de las redes sociales que usamos, todos tienen Facebook. A ver, levanten la mano los que tienen Facebook. Los que no tienen Facebook. Los que no tienen Facebook son menos, ¿no? Twitter, etc. Hay millones, pero esas son las más masivamente usadas. Todas tienen algo en común. Están construidas con mucho software libre en la base. Ahora, el pequeño problemita es que no son libres. Ustedes saben que cuando van a cargar este audio, un Facebook, una foto, un tema, un escrito que hacen tener a ustedes, por ese acuerdo que firmaron sin siquiera leerlo, me juego que nadie leyó dos líneas de la grima, ¿no? Lo filaron, dijo sí, acepto y dale que va. ¿Ustedes saben que entregaron la propiedad y los derechos de uso de esa imagen, texto, música, lo que sea, que vayan subiendo desde que empezaron hasta hoy? Todo lo que ustedes van cargando en sus perfiles de Facebook no es de sus perfiles, no pertenece a sus perfiles, pertenece a Facebook. Idem con Twitter. Estas redes que se apropian entonces de todos esos contenidos y que podemos discutir largamente si es legítimo, si no, si el uso comercial, pero es para otra discusión. Aquí lo que nos importa es que estamos en el dominio de la apropiación y privatización del conocimiento, que es el dominio opuesto, están las antípodas de lo que estamos hablando desde las 11:30 de la mañana hoy aquí. Hoy aquí estuvimos hablando de cómo acceder libremente y sin restricciones de ningún tipo, sin barreras tecnológicas, sin barreras sociales, económicas, al conocimiento. Que en lo particular, le digo profundamente con Roberto y el equipo de gente con que venimos trabajando hace varios años en la temática de inclusión digital, arrancamos en el 2007 en el Instituto Nacional contra la Discriminación. Les cuento estas anécdotas, así le damos tiempo a conectarse a Patrick, que la tiene muy fea. El problema del acceso al conocimiento hoy, en la era de la información, no puede sino concebirse como un problema de derechos humanos. Si ustedes van a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21, inciso 7, si no me falla la memoria, seguramente me falla, claramente se estipula: toda persona tiene derecho al uso y goce de los avances de la ciencia, la tecnología, la cultura, más o menos así. Estoy tratando de citar. Ustedes lo pueden encontrar rápidamente en internet. Eso lo dice desde 1940 y... A ver, Roberto. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 48, ¿no? Una pinchada de años, ¿no? Bueno, todavía estamos muy lejos de conseguir que ese derecho humano se respete en su totalidad. Y más aún, si vemos cuál ha sido el decurso de la industria de la tecnología, el mercado de la informática, como quieran llamarlo, en los últimos 20, 30 años, cuando se produjo la masificación del uso de tecnología en el nivel doméstico, en el nivel laboral, ¿a quién se le ocurre que sería posible hoy desempeñar su tarea, servicio, su trabajo, estudiar, recrearse sin una computadora? A nadie, ¿no? Mano del corazón, díganme, ¿podrían hacer su laburo sin una computadora? Sin las redes. Entonces, el problema de cómo accedemos a esa información que nosotros depositamos en las redes somos nosotros, las redes son las personas detrás de la máquina, las redes somos la gente de carne y hueso que le damos vida a todo ese enorme flujo de hiperinformación que depende de qué manera esté codificada. Pequeño punto, y acá los informáticos me van a poder corregir, porque seguro me equivoco. Si yo guardo mi dato en un formato que es imposible de leer con cualquier otra tecnología que no sea aquella con la que yo lo guardé, estoy accionando de una manera que termina en que yo soy el único que puedo acceder a ese dato, es decir, no voy a poder compartir jamás ese dato o información. Y si caigo en la ilusión de que ese dato me pertenece, porque está guardado en un formato que solamente yo puedo leer, estoy muy equivocado. El único que puede leer ese dato en realidad es el proveedor de la tecnología que yo estoy usando para guardar. De ahí que es crucial esta discusión, que está en la base, que no hemos ahondado mucho, tampoco era la idea, hacer una discusión específica y central sobre los estándares libres y abiertos. Pero llévense esta idea en sus cabezas para aquellos que la escuchan por primera vez, porque están de esta vereda de la historia, ya estamos en el mismo bote remando todos juntos. Guardar los datos en formatos abiertos, con estándares libres, es la única manera de garantizar el pleno acceso al conocimiento para todas las personas, sin distinción de raza, credo, origen étnico, preferencia sexual o cualquier otra barrera que se le pueda ocurrir, que puede ser discapacidad o capacidad psíquica, física. De lo que nos va a hablar Patrick ahora, que habla muy bien el español, gracias Patrick por eso, que vamos a escuchar el ejemplo y la iniciativa que ha tenido un grupo muy interesante, que es abordar la problemática de las infraestructuras que usamos para conectarnos y asegurarnos de que no existan cerrojos, candados o barreras, tampoco allí, en las redes que transmiten nuestros datos, las redes libres. Gracias Patrick.